Cuando sean aproximadamente las 4 y 3, las 4 y 4, si quiere, volvemos a encontrarnos aquí. De verdad ha sido un placer, muchísimas gracias. Hasta mañana, buenos días. Han escuchado Los Sabios, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima. Queridas amigas y queridos amigos de Canal Sur Radio, muy buenos días. Hoy celebramos a los santos Lucía G., Álvaro, Agatón, Casiano, Eugenio, Gabino y Marcelo. En Canal Sur Radio, Palabras para la Vida. En esta mañana quiero hablarles de la confianza. Cuando está amaneciendo en nuestra Andalucía, cuando los primeros rayos de sol tímidamente están despertando, dispuestos a iluminar una vez más a nuestra bella tierra, les quiero hablar de lo que de lógico tiene confiar en Dios, de lo importante que es como creyentes confiar en el Señor y olvidarse de sucedáneos, el dinero, el prestigio, el orgullo, la fama. Miren, si somos creyentes, lo normal es que volquemos toda nuestra confianza en quien reconocemos como el dueño y como el Señor de nuestra vida, de nuestra historia. De este tema muchos autores han hablado y muchos han reflexionado. También otro ramillete lo ha vivido en sus propias carnes. Sin ir muy lejos, el profeta Jeremías. Por eso, a la hora de acercarnos a reflexionar sobre la importancia que tiene para el creyente confiar en Dios, quiero hacerlo con la ayuda de la sabia pluma de Jeremías, que nació allá por el año 650 a.C. Un personaje que escribe a corazón abierto, recorriendo en su libro sus propios miedos, dudas, debilidades, pero también la firme confianza de que solo Dios puede sostener y dar sentido a la vida. En su libro, que pueden encontrar en la Biblia, concretamente en el Antiguo Testamento, descubrimos a un Jeremías más solo que la una, abandonado y con muchos desafíos por delante. Pero es precisamente en ese contexto de agobio y de tensión donde sus palabras de confianza en Dios cobran mucha más fuerza y precisión. Mire, más allá de un simple consuelo para tirar adelante, la confianza en Dios que este hombre presenta es clave para aquellos que nos llamamos creyentes, cristianos. Sin ir muy lejos, escuchen qué cosas más bonitas escribe. El Señor es mi fuerza y mi baluarte, mi refugio cuando llega la angustia. Lo cierto es que cuando estamos más agobiados de la cuenta o cuando la vida se nos pinta gris, es bueno saber que en Dios podemos descansar, que en Dios podemos encontrar nuestro refugio y, como dice Jeremías, encontrar nuestra fuerza y baluarte donde nos ponemos a salvo. En este sentido, este escritor y profeta tiene unas bellísimas palabras para quien confía en Dios. Lo compara a un árbol plantado junto al agua, que alarga sus raíces hacia la corriente y que nada teme cuando llega el calor. Sus ramas se conservan verdes y ni en año de sequía se inquieta ni deja de dar fruto. Como ven, es una comparación bellísima para mostrar lo bien que se encuentra el hombre, la mujer, que pone su confianza en Dios. Les dejo con nuestros compañeros de Hora Sur Matinal. Disfruten del día que tienen por delante. Han escuchado un programa de Rafael Pérez Pallarés por encargo de la Asamblea de los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla. Andalucía, 6 de la mañana. Hora Sur Matinal. Saludos, señores, a todos. Muy buenos días. Abrumadora mayoría del sí y baja participación. Ese es el titular de los resultados del referéndum de la reforma del Estatuto de Autonomía. Algo más del 87% de los votantes dijeron sí, votaron afirmativamente, pero solo se acercaron a las urnas el 36% de los convocados. Por provincia donde más se votó fue en Jaén y Huelva, donde más se apoyó el texto fue en esta última capital. Cádiz, donde menos se votó, y era previsible por aquello de las fiestas del carnaval. Almería, donde el no fue más alto. Ahora llega el tiempo de los análisis. Los partidos políticos se reunirán en las próximas horas para valorar los resultados y el presidente de la Junta de Andalucía anuncia encuentros desde hoy para desarrollar el nuevo texto. Encuentros entre ellos con el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Tendremos una reunión oficial con el presidente del Gobierno, ya ha sido acordada, precisamente para hablar del nuevo Estatuto de Autonomía, para hablar de su contenido, de los compromisos a los que se refiere el propio Estatuto de Autonomía. Así amanece este lunes 19 de febrero, en el que por la mañana lucirá el sol y por la tarde habrá nubes que van a entrar por el oeste y dejarán lluvias por la noche en las provincias más occidentales. En el este subirán las temperaturas. La máxima está previsto que la marque Málaga con 18 grados de temperatura. Así que si les parece, vamos con el resto de la actualidad del día en titulares con Natalia Carmendia y Antonio Catoni. ¿Qué tal? Muy buenos días. 5 personas han muerto este fin de semana en las carreteras de Andalucía, 22 en todo el país. Este lunes podría concluir la extracción del fuel que contienen los tanques de combustible del buque Sierra Nava encallado en Algeciras. Hoy van a ser enterrados las víctimas de los sucesos de la localidad toledana del Real de San Vicente, un hombre que antes de quitarse la vida mató a su madre, su mujer y su hijo. Las otras dos hijas que resultaron heridas se recuperan en el hospital. Juicio del 11M. Prosigue hoy el interrogatorio de Jamal Zougam, uno de los supuestos autores materiales de la masacre. El exdirector de la prisión de Laurín de la Torre comparece hoy ante el juez por los cuadernos intervenidos a Juan Antonio Roca en la cárcel malagueña. La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, se reúne con ayuntamientos y diputaciones para informarles sobre el desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía. La Junta y el sindicato UGT presentan la memoria del programa Orienta para atender a 20.000 andaluces que buscan empleo. El ministro de Industria, Joan Clos, visita la plataforma solar de Sanlúcar la Mayor en Sevilla con 300 megavatios de potencia. Y Canal Sur Radio entrega esta noche su premio El Llamador a los hermanos Cruz Solís. Los restauradores jienenses han intervenido algunas de las imágenes más importantes de la Semana Santa sevillana, como El Gran Poder. Y estos son los números de la suerte. En el sorteo de la 11, el número premiado ha sido el 41.027, 41027 de la serie 30. En el sorteo de la primitiva, esta es la combinación ganadora: 9, 33, 36, 42, 51. El número clave, el reintegro, ha correspondido al 8. Y a las 6 y 3 minutos de la mañana vamos con el tráfico, Antonio Catoni. Ahora mismo tráfico fluido en las carreteras de Andalucía. Únicamente hay que destacar incidencias meteorológicas. La DGT alerta, pide precaución al volante en la A4 en Jaén a su paso por las localidades de La Carolina y Marmolejo, porque hay intensa niebla en la zona. También viento en Cádiz, en la Nacional 340 a la altura de Tarifa. Completamos con los deportes, David Gallardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla comparte el liderato con el Barcelona tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid. El cuadro de Juan de Ramos volvió a ser el de las grandes ocasiones. El Sevilla con licencia para soñar, Canuté incluso es pichichi de la Liga, 2 tantos más, 18, 2 más que Ronaldinho. El Recre venció por la mínima a la Real Sociedad y está a solo 2 victorias para conseguir de forma matemática la permanencia en Primera División. Enorme trayectoria la del decano. En el Betis preocupa la situación en la tabla. Los resultados del fin de semana dejan los puestos de descenso a solo un punto, y eso que ha habido notable mejoría, pero hay que ganar. Hoy lunes conoceremos el alcance de la lesión de Capi. En segunda división, Valladolid y Murcia acarician la primera, mientras que el Almería aguanta el tirón y sigue en tercera posición gracias al empate a dos frente al Cádiz. Los almerienses pertenecen una semana más en la tercera plaza de la tabla clasificatoria con 44 puntos. Cuatro menos tiene el Numancia en cuarta posición. El Cádiz es ahora quinto, a cinco del ascenso. En séptimo lugar aparece el Jerez, que perdía en Salamanca por la mínima. También ha perdido este fin de semana el Polideportivo Ejido ante el Valladolid por 2-3. En lo que al Málaga se refiere, los de Muñiz no fueron capaces de sumar los pajaritos y cayeron 2-0. Ha comenzado la Vuelta Ciclista Andalucía. El ganador de la primera etapa fue el italiano Dario Cioni, en etapa disputada entre Otura, Santa Clara Gol y La Zubia. Hoy se disputará la segunda etapa de esta 53 edición de la Ruta Andaluza entre Vegas del Genil, Granada y Cazorna, en Jaén, con un recorrido de 156,6 kilómetros y con dos dificultades montañosas: el Alto de las Encebras y la Cuesta de los Gallardos, ambos de tercera categoría. Con el permiso por puntos, vamos a conducir mejor. Tenemos con nosotros a Ana Cobos, que es técnico de la Jefatura Central de Tráfico. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Seguimos hablando del carné por puntos y hablamos ahora de una relación también importante, la velocidad y los puntos de nuestro permiso. Si vamos a más velocidad de la que debemos, ¿cuántos puntos nos pueden restar? Perderemos 6 puntos si sobrepasamos en más del 50% la velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga superar al menos en 30 kilómetros por hora dicho límite máximo. Perderemos 4 puntos cuando el exceso de velocidad exceda en más de 40 kilómetros hora. Perderemos 3 cuando ese límite se supera en más de 30 kilómetros. Y 2 puntos cuando superemos en 20 kilómetros hora y no lleguemos a 30. Es una información de la Dirección General de Tráfico y Canal Sur Radio. Hora Sur Matinal. Son las 6:06 de la mañana. Les decía que si tuviéramos que buscar un par de titulares sobre los resultados del referéndum, de la reforma del Estatuto de Andalucía, sería que el sí obtuvo una abrumadora mayoría y que hubo una baja, muy baja participación. Algo más del 87% de las personas que se hacen...